una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Es tiempo del Homo sapiens sapiens, pensante, inteligente, aunque a veces juega a la barbarie. A veces hay canciones que te sorprenden por la música o por la letra, o por su creatividad y por su imaginación. En este caso, para mí, esta canción es una sorpresa por la letra, por la música, por el clima que logra transmitir. Vamos a escuchar hoy a alguien de por acá nomás cerquita, de donde estamos nosotros, a Pablo Valerio y a Línea Media, que hacen este Homo Sapiens. Espero que lo disfruten y que le presten mucha atención a la hermosa y sugestiva letra que nos proponen. Diferentes. Zappa Record lanzó una edición de lujo en tres CDs del 40 aniversario de los favoritos orquestales de Frank Zappa el 30 de agosto del 2019. Zappa Family Trust le está dando al álbum de 1979 el detalle de audiófilo y el respeto que se merece y que faltaba en el lanzamiento original. Sin promoción en ese momento y publicado junto con varios otros títulos, sin el permiso o control de calidad de Zappa, el artista lo criticó públicamente por su falta de notas o créditos y obras del arte no aprobadas. La nueva edición de Zappa Records UME conmemora el evento en el Royce Hall de la UCLA, donde se grabaron las composiciones del álbum en 1975. La edición de lujo de tres CDs presenta transferencias de alta fidelidad completamente nuevas y adecuadas de la cinta original. Zappa modificó Orchestral Favorites para el formato de CDs en 1991 y ha sido reeditado varias veces desde su muerte. Pero la coincidencia del nuevo maestro con el carrete de tono del proyecto significa que el álbum ahora se puede presentar como él pretendía. Recordemos que Frank Vicente Zappa nació el 21 de diciembre de 1940 y falleció el 4 de diciembre de 1993. Más conocido por su nombre artístico de Frank Zappa, fue compositor, guitarrista, cantante, productor discográfico y director de cine ítalo-estadounidense. Con una carrera de más de 30 años, Zappa compuso rock, jazz, blues, electrónica, música artística y música concreta, entre otros. También trabajó como director de cine y de videoclips y diseñó portadas de álbumes. Además, se encargó de la producción de los más de 60 álbumes que grabó con The Mothers of Invention en solitario. Escucharemos de este disco que cumple 50 años en este año porque fue remasterizado en el 2020 también. El disco se llama Live at the Royal Hall de 1975, que fue publicado en 1979 y remasterizado nuevamente en el 2020. La canción que vamos a escuchar se llama Dukes of Prons. Thank you. mundos diferentes.